Radio San Javier, 89.3. 89.3. La radio del pueblo. Ya comienza El Horcón de mis mayores. Muy buenos días, ahora sí damos comienzo al Horcón de mis mayores. Estamos transmitiendo desde FM San Javier 89.3, la radio del pueblo. Comienza el Horcón de mis mayores, rinconcito folclórico en esta señal. Nuestra raíz se vuelve música, tratamos de difundir un poco lo que es la música folclórica, la que no tiene lugar en medios más masivos de comunicación y tienen mucho trabajo y mucho talento y es riquísimo lo que podemos encontrar para compartir y así lo hacemos con mucho gusto. Y también tenemos historias, siempre empezamos con alguna historia y en el caso de hoy va a ser una historia surera, ¿no? Va a ser una historia que apunta a las latitudes más frescas de nuestro país, a esas extensiones larguísimas donde a la gente le cuesta llegar, antes mucho más, imagínense cuando los transportes eran diferentes, ¿no? Lo que era llegar de una punta a la otra de este país y recorrer la Patagonia. Porque de eso estamos hablando, de la Patagonia y de Marcelo Verbel y su influencia grandísima en aquellas latitudes de nuestro país. Así que hecho el saludo, le agradecemos que estén del otro lado escuchándonos. Vamos a dar comienzo a lo que es el primer bloque propiamente dicho en el Horcón de mis mayores. En esta oportunidad, como les comentaba, vamos a recorrer en un breve resumen la riquísima historia de Marcelo Verbel. Fue antes que nada un sureño, reivindicador de su región, defensor de la cultura de su pueblo, y cuando digo su pueblo lo digo pensando como él, poniendo en alto la cultura originaria que él puso en valor con sus composiciones. Por rama materna de su árbol genealógico tuvo ancestros mapuches y eso lo marcó indudablemente. Para dar inicio al repaso de algunas de sus creaciones, vamos a empezar por Mi abuelo indio, un poema con acompañamiento. Llegué al rancho ya tapera, que hasta ayer fue de mi abuelo. Avivé un poco el rescoldo, pues siempre dejaba fuego. Y en el mismo mate de él, yerbiamos con el recuerdo. No había nada de valor, pero encontré tanto tiempo que entré a andar por la distancia, la luz de una luna lejos. Pobre mi abuelo tan indio, murió con su antigua pena. Cuando presintió las sombras, se metió en la cordillera. No sé cómo llegó arriba siendo tan viejo como era. Hizo lo mismo que el cóndor, fue donde nadie lo viera. Hacer de su último vuelo, la vez que más alto vuela. Encontré sobre un pedrero y con los ojos abiertos, como mirando la nieve por ser hembra mi ser desierto. Tal vez fue escuchar de cerca algún arroyo cumbreño. Cuando lo hallé parecía un niño de blanco pelo que por esas soledades se durmió tapado de cielo. Ahí mismo cerré sus ojos y lo velé con mi duelo. El sol le besó la frente y un responso le hizo el viento. Después lo envolví en el poncho para esconderlo en los cerros, en el vientre de la tierra, preñada por los silencios. Que el indio vuelve a nacer y mi abuelo, ay, mi abuelo, era tan indio. No puse ni una señal pa' que no hallen su descanso. Lo dejé como dormido en las pilchas del recao. Después largué para siempre la gloria de su caballo y bajé hasta la tapera, medio pitando y silbando. Al viejo no le gustaba ver su herencia lagrimeando. Por eso de ser mestizo adoro la libertad y la sangre americana. Ah, y la sangre americana es la que me duele más. Yo espero una nueva aurora, la de él está tan allá. Si cuando largué su flete, sin querer entré a soñar que mi vieja raza pampa anda a caballo por ahí. Cuando me vaya seguro, partiré de ojos abiertos para entrar desde los ojos con mi abuelo en otro tiempo. Tal vez suba como el cóndor en secreto a los misterios. Y si me toca partir, y si me toca partir sin llegar a aquel silencio, envuelto solo en un poncho, envuelto solo en un poncho, llévenme junto a mi abuelo. Estaba en la escuela primaria cuando descubrió la magia de las palabras y las dibujó en un pizarrón. La gente de la escuela pensó que era interesante lo que él había escrito y lo pusieron tras de un vidrio que se mantiene hasta el día de hoy. Por esa época tenía 7 años. La anécdota revela la dimensión poética de Marcelo Verbel. La han podido, ¿no?, recién escuchar un poquito. Es uno de los poetas más influyentes de la región, es sinónimo de Patagonia. Paradójicamente nació el 19 de abril, Día del Indio Americano, en Plaza Huincul, en 1925, y criado en tierra mapuche aseguraba solo cantar verdades. Sus canciones transcurren donde sucedieron las cosas. Eso hace que las descripciones se conviertan en un verdadero viaje, no solo al lugar, sino a la vivencia. Neuquén fue su territorio por más de 75 años. Agarro la guitarra y ensayo tonalidades que tienen que ver con mis ancestros, afirmaba Verbel. Los ancestros a los que se refiere son esas 37 comunidades aborígenes que habitan sus provincias y a las que siempre cantó. Mi provincia es mapuche. Por lo tanto, mi obra está influida por esa temática. Uno lo lleva en la sangre, aunque sea criollo neto. Explicaba Verbel, quien revalorizaba en sus canciones ritmos como el loncomeo. Su voz tiznada no le permitió cantar y por eso se sintió siempre tremendamente agradecido a sus hijos, que formaron un grupo, los hermanos Verbel, y difundieron sus canciones. Lo escucharemos junto a dicho grupo interpretando Punta de Flecha. Una punta de flecha hallé una tarde, se me oculta perdida en la maleza, clavada en una herida que ella abriera en el pecho desierto de la tierra. Era aguda, era hermosa y cristalina, astilla trabajada de la piedra. Tal vez su material vino a este mundo en el raudo meteoro de una estrella. Yo alcé como una flor de otros veranos su forma, corazón, blanca y perfecta. El arco que impulsaba su destino hace mucho la dejó sola e inerte, con el mudo misterio de su hechura y el antiguo secreto de su suerte. Viene el tiempo, la mano creadora que forjó su ángulo grave y reluciente, y la vi como ayer surcando el aire con el silbo de su andar frío y silente. Y pensé en la trayectoria y la distancia, pequeña mensajera de la muerte. Así se me ocurrió que en algún tiempo, de este mismo lugar y por la tarde, otro ser como yo miraba el cielo y el sol del horizonte que arde y arde. Sentí como que hablaban los silencios y la vaga sensación de estar con alguien. Y no sé por qué razón dejé la flecha en el mismo lugar que estaba antes. Mas primero la apreté fuerte en el puño y 100 siglos se clavaron en mi sangre. En mi sangre. Mas primero la apreté fuerte en el Mas puño. Primero, la apreté fuerte en el puño y 100 siglos se clavaron en mi sangre. Y 100 siglos se clavaron en mi sangre. Y 100 siglos se clavaron en mi sangre. Supo también elegir las palabras para denunciar con su prosa el saqueo histórico y sistemático que ha sufrido su provincia. Contamos con una de las riquezas más grandes del país, pero ¿de qué nos sirve si el petróleo, el gas, la energía de los ríos se la llevan muy lejos y los parques, bosques y lagos, con la excusa de promover el turismo, solo pueden ser disfrutados por extranjeros? A los mapuches originarios se los margina. Y nosotros, que tenemos los sueldos más altos del país, y eso escrito entre comillas, ¿no? No nos da para vacacionar en Villa Langostura. Eso decía Marcelo Verbel. Ayer como hoy, decía, seguimos siendo colonia de la gallina de arriba. Percibió en sus últimos años el aumento paulatino de su prestigio, viajaba poco y sentía cierta fobia ante la vorágine porteña, aunque llegó a recibir noticias tardías de su canonización folclórica. El éxito del Embudo, una baguala heavy con una letra demoledora de Verbel, multiplicó, aunque fuese de un modo nominal, las referencias a su apellido. La familia Verbel, eso, por eso dice nominal, ¿no? Porque la familia Verbel es una institución neuquina en sí misma. Solía decir respecto de ese cambio: el embudo es un tema que yo ya tenía, hacía bastante tiempo, lo recité en su momento y no pasó nada. Pasa que le llegó a Gieco y entonces se conoció en toda América. El destino de la palabra es misterioso, decía Verbel. De todo modo, vamos a escuchar su propia versión del embudo, que al menos a mí me resultó más atinada en esta selección. Escuchamos El Embudo. Venga, mijo, y le de hablar de un tema tan cotidiano que ni usted ni sus hermanos se han detenido a pensar, y es por costumbre nomás, por haber nacido aquí, por venir de una raíz marginada de hace tiempo y contemplando en silencio lo que pasa en el país. Tal vez nunca meditó que usted con esas dos manos asiste pagos lejanos, dándoles luz y calor, que también mueve el motor, que anda el cielo y anda el mar, o autopistas de ciudad, o en las comunicaciones, sin pensar por qué razones, nada viene y todo va. En el caño aquel, el famoso oleoducto por donde se van los frutos, como quien dice a granel, le costará comprender por qué este petróleo nuestro lo industrializan tan lejos y el subproducto después vuelve a su tierra otra vez, sepa Dios por qué más lejos. Nuestro gas es entubado en caños de alta presión que llevan calefacción para entibiar otros pagos. No se me quede asombrado si le digo que en el gas van muchas cositas más con variadas propiedades que enriquecen otros lares y empobrecen los de acá. Y los parques nacionales, y los parques nacionales parecieran extranjeros, porque ahí somos forasteros, los nativos o locales. En sus bosques colosales sucede que en ocasiones se convierten en tizones los leños que nadie saca y andan con bosta de vaca en los ranchos, los fogones. Y aquellas torres en fila sujetando el cablerío se llevan de nuestros ríos lo mejor de la energía. No es una ocurrencia mía, ni lo quiero avergonzar, pero póngase a pensar qué pasaría si nos dieran por todo lo que se llevan, lo justito y nada más. Seguimos siendo colonia. Sí, señor. Seguimos siendo colonia de la gallina de arriba. Federalismo, mentira. Desde que tengo memoria. Allá se inventa la historia. Aquí se escribe con sangre. Más vienen de tarde en tarde, en víspera de elecciones, a prometer soluciones que ya no engrupen a nadie. No hablemos de agua pesada, regalías, minerales, nada viene, todo sale, estrujando la ordeñada. La cuestión está estudiada para dejarnos de luto, usando cualquier conducto. Se llevan hasta la tierra. Si nuestro sudor sirviera, ¿se habría algún sudoructo? Qué atinado lo de Verbel en época del Rigi, ¿no? Verbel ha salido poco de su provincia, ha sido arisco a proyectarse, aunque temas como La Pasto Verde, Amutú y Soledad, Piñonero, Polca del Rosedal, Encomodoro, Rogativa del Loncomeo o el aludido El Embudo, que grabó León Gieco en su disco Orozco, lo hicieron conocido en todas las regiones del país. Vamos a escuchar otra icónica voz sureña, la de Aime Painé, cantando Rogativa de Loncomeo y pegadito nomás, las dos canciones seguiditas, a José Larralde en su interpretación de La Pasto Verde, que evoca a la heroína patagónica Carmen Funes de Campo, fortinera, pulpera, de las cercanías de Plaza Huíncul durante la conquista del desierto. Cuando entibie el mañanal, haré por ti el choite pulú. Viento llevará mi rogativo al tagüenal. Mapuche el ritmo del culchú, del loncomeo apurará. Ay, mi madre tierra, piel de barro y de coirón, vientre que fecunda el sol. Los recuerdos lejanos, tapera de un dulce ayer, tiempo de la pasto verde, zamba del coraje hecho mujer, tiempo de la pasto verde, zamba del coraje hecho mujer, brava gaucha en los fortines. Sureño, bella flor del Jarilla, mil soldados te quisieron, pero la tierra te quiso más. mil soldados te quisieron, pero la tierra te quiso más. Sobre la reja entre las piedras donde duerme tu voz, mi guitarra lloró. Sola esta zambita por las noches quiere darte luz, porque le duele que digan que el criollo neuquino te olvidó. Te llamo pasto verde, fresquita, tal vez tu aroma sintió. Poema de los desiertos, besos de un coplero que pasó. Poema de los desiertos, versos de un coplero que pasó. Tal vez hablen de tus años de moza, la guada, el grillo, el zampal, años de lanza y romance, sangre que secó el viento al pasar. Años de lanza y romance, sangre que secó el viento al pasar. Sobre la reja entre las piedras donde duerme tu voz, mi guitarra lloró. Sola esta zambita por las noches quiere darte luz, porque le duele que diga que el criollo neuquino te olvidó. Días escribía una copla, todos los días armaba una plantita o si se le ofrecía plantaba un árbol y así resignificaba su propia vida dando vida. Si es por dejar sus huellas, las alrededor de 3.600 coplas inéditas y los 150 temas grabados hablan por él. De todos modos, afirmó que si tiene que hacer un balance sobre publicaciones, no ha habido político que no me haya prometido editarme. Sin embargo, nunca cumplieron. Esto me pone contento, porque caso contrario, ahora andaría debiéndole favores que no quiero deberle a nadie. Berbel murió en 2003, dejando un inconmensurable legado de resistencia hecha canción patagónica. La banda de rock pesado Malón, una banda conocida para los que escuchan el heavy metal, incorporó también un poema suyo al repertorio, aunque cambiando el título. Vuelvo a elegir yo entonces, nada, me doy el gusto, la versión del autor y la comparto con todos ustedes para finalizar este bloque. Vamos a escuchar Destino de Ladrillero y ya regresamos con el segundo bloque de El Horcón de Mis Mayores. Tengo las manos partidas de hacer ladrillos ajenos. Se está metiendo en mi sangre el barro del pisadero. Hay días que me parece chapalear en un chiquero, mirando aquellas casonas que se han hecho con mi esfuerzo y yo no tengo ni un rancho para decir aquí me muero. Cada quincena que pasa se me viene abajo un sueño. El patrón no me asujeta, mas siempre le estoy debiendo. Tan solo me limpio el barro cuando me tiño de vino, mirando pasar la vida hecha carga rumbo al pueblo y pensando que se llevan mi sudor en los ladrillos. En veces paso jornadas sin mirar cómo es el cielo. Me estoy mezclando en la tierra, me estoy sepultando vivo. Cada vez me cuesta más llenar el molde barrero. ¿Será que estoy tan cansado de andar hundido en el suelo, húmeda cancha de lodo donde se amasa mi tiempo? Tal vez cuando me haga barro, me tiro en el suelo bueno y Dios quiera que me traigan ya fundido en el terreno, en el carro de algún horno. Tierra vendré al pisadero, igual que un sueño de greda, guacho de amor y recuerdos, pa' que se queme en la hornalla mi destino ladrillero. Seguimos en el horcón de mis mayores. Estamos de regreso en el Horcón de mis mayores, segundo bloque. Ha sido un placerazo, la verdad, compartir este primer bloque de Marcelo Verbel. Acá hablábamos fuera del aire con el Chato Rodríguez, a quien saludamos y le damos el agradecimiento por estar operando hoy el programa del Horcón de mis mayores. Nada, que por ahí las canciones más conocidas de esta gente se han escuchado alguna vez, pero no se los conoce mucho en profundidad, y es buenísimo poder tener una referencia un poco más amplia, ¿no? del laburo y del legado que ha dejado esta gente, y que es tan importante, y que con tanta claridad nos ha contado a lo largo del tiempo cosas que siguen siendo actuales, injusticias que han vivido, y por eso toma más fuerza lo que dicen, ¿no? Porque en carne propia han conocido y han podido plasmar en sus obras todas estas cuestiones que revalorizan su canción y que revalorizan estas temáticas y que nos sirven para, como sociedad, poder crecer, aunque nos cueste. Tener en cuenta todas estas cuestiones algún día nos tiene que ayudar a crecer un poco. Vamos a empezar el bloque de difusión del Horcón de mis mayores y vamos a tener acá un poco lo que son los nuevos, algunos nuevos valores, vamos a decir. No sé si me gusta tanto. Hay gente que, pero en el caso primero sí, porque Mili Juárez, que nos va a compartir una chaya clásica riojana que se llama José Chaya, ella sí es muy jovencita y tiene una voz muy hermosa, y también desde su juventud reivindica esta canción riojana. Así que vamos a escucharla, la Mili Juárez cantándonos Chayita Riojana, José Chaya. Con el lamento del tiempo, y pasaba la Mili Juárez, José Chaya, siempre la invitación. Ahora vamos a hacer ahí un par de invitaciones. Siempre la invitación es a que profundicen en estas cosas que estamos compartiendo, en estas canciones que compartimos acá desde el Orcón, ¿no? Teniendo tantas posibilidades hoy en día con las plataformas y con internet, bueno, es más fácil llegar a ahondar un poco en estas canciones, en estos intérpretes artistas. 3544-537-626. Le hacemos honor al cartel flúor que tengo acá frente en la radio. Primera, no sé, programa 20, 21 creo, del Orcón de mis mayores. Recién me doy cuenta que tengo un tremendo cartel con el número de teléfono de la radio. Allí se pueden comunicar para lo que quieran. Nada, siempre lo comento. Lo que quieran, difundir sus cuestiones, si van a tocar en algún lado, si tienen canciones para mandar, si quieren venir a charlar un ratito, lo que sea, todo relacionado con el folclore, puertas abiertas desde el Orcón de mis mayores. 3544, lo repito, 537-626, y mi teléfono personal, 3544-650-371, 3544-650-371. Quiero agradecer también y comentar que los días sábados a las 11 de la mañana también, compartimos el horario pero no el día, salimos al aire por FM Sierras 107.9 desde San Pedro, ahí cerquita de Villa Dolores. Vamos a continuar con el Libre Voz, seguimos en La Rioja, grupo vocal Gatito. Este es un gato jujeño que nos van a compartir los de Libre Voz, Gato de la Fiesta, en el aire del Orcón. En los corazones el canto baja por la quebrada y se mete en los callejones silbando quenas, golpeando cajas. En la carpa la orquesta suena, la tierra espera recién regada y retumba, retumba, tumba, retumba un bombo en mi corazón. Carnaval, carnaval, pues yo esperé y ahorita que ha llegado bailando lo pasaré. Cuando tocan los musiqueros, despierte el duende carnavalero. No puedo estar sin zapatear, vino y amor. Voy a juntar y retumba, retumba, tumba, retumba un bombo en mi corazón. Se ha vuelto vino y hay un revuelo junto al camino. Una chola de arroz de plata me ha regalado un ramo de albahaca. Achalay que me está gustando, quiero morirme carnavaleando. Y retumba, retumba, tumba, retumba un bombo en mi corazón. Carnaval, carnaval, un año lo esperé y ahorita que ha llegado, bailando lo pasaré. Cuando tocan los musiqueros, despierte el duende carnavalero. No puedo estar sin zapatear, vino y amor. Voy a juntar y retumba, retumba, tumba, retumba un bombo en mi corazón. Escuchábamos Libre Voz, Gato de la Fiesta. Cuatro mujeres de distintos puntos de la provincia de Buenos Aires. Cuatro changas aguerridas se encuentran en La Plata y conforman un proyecto que se caracteriza por adaptar al lenguaje folclórico canciones de diversos géneros. La Bestia Folk se llama. Vamos a escuchar, seguro que la conocen, de Los Abuelos de la Nada, Mil Horas en Chacarera. Hace frío y estoy lejos de casa. Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra. Yo me pregunto para qué sirven las guerras. pasaba la Bestia Folk. ¿Les gustó, no? Me parece que sí. A mí me gustó. Patio se llamó un disco de Santiago Segueret, Andrés Pilar y Juan Quintero. Tiene dos volúmenes y ninguno de los dos tiene ningún tipo de desperdicio. Así que recomendadísimo el disco Patio, volumen 1 y volumen 2. De el volumen 2 vamos a escuchar Aquel Tiempo de mi Infancia, que es un escondido hermoso de Pablo Raúl Truyenque con la música de Cuti Carabajal. Quiero volver a aquel tiempo como quien mira hacia adentro. Aquel tiempo de mi infancia, de soles y de recuerdos. Achala y qué linda vida, volver a andar las distancias, caminar las calles viejas, sentir sus nuevas fragancias. El viejo tren de mi pueblo era esperanza que andaba. Yo era un mito de mi gente, un mito que se quemaba como brasita en el fuego, como cigarrito y chala. Y de soles y de luna solito me fui criando. Entre medio en los cantores, florecido dentro el alma, primaveras que llegaban en capullo y flores blancas. Soy el fruto de la vida de dos ramas que se unieron, de dos ramas que a la tierra le dieron sus frutos nuevos. Y en el beso de mi madre subí a cabalgar mis sueños en un mundo de ilusiones, de música y canto lleno. Quise volverme en la noche, sol, tucu, tucu y cigarra. Un corazón de vidala, quise ser parche de caja, para que alegre mis penas en días o noches largas. Y de soles y de luna solito me fui criando. Vuelvo a tu lado, quiero secar hoy mi llanto. Dame la magia y la suerte, quiero ser de nuevo llano. Pasaba Patio, Aquel Tiempo de mi Infancia. Vamos a continuar con Dúo. Así se llama, Dúo nomás se llama este grupo. Emanuel Lasarte y Chalo Ortiz. También gente que se ha juntado en La Plata, que es una actualmente una cuna de muchos cantores y cantoras de muy buen nivel y muy jovencitos en su mayoría. Que viva todo Santiago, se va yendo el Orcón y se va con ritmo, se santiagueñiza un poco. Vámonos más. Si no te puedo olvidar, ay, ay, ay, mi santiagueña, cada vez te quiero más. Amor lindo, amor nuevo, llegas cuando es ocasión. Si por pobre me desprecia, digo que tiene razón. Donosita santiagueña, te llevo en mi corazón. Para gozar, aroma de la empanada cuando se acaba de hornear. Seguro que el árbol solo ya comienza el carnaval. Que viva todo Santiago, vamos juntos a cantar con un bombo, una guitarra, chacarera del lugar. Ay, ay, ay, mi tierra linda, cada vez te quiero dar. En la casa de Palma. Chacareras, me acuerdo sabía cantar, alegrando reza bailes en mi mero allá en Chuchal, danzaba la chacarera en medio flor y el foliar. Soy un hombre bien dispuesto si se trata de farrear. Traigan tinto, traigan blanco, a ti yo quiero brindar con la barra de la banda, meta cantar y brindar con la barra de la plata y con los vinos del abuche. Disculpe, soy santiagueño, no es que me quiera lavar. Si tocan una trompita, capaz que quiera bailar. Sabía decir Juan Saavedra cuando venía a zapatear. Viva todo Santiago, vamos juntos a cantar con un del lugar. Ay, ay, ay, mi tierra linda, cada vez te quiero más. Picante el dúo, que viva todo Santiago. Se fue nomás el Horcón, muchas gracias por estar del otro lado. Se va con Julián Venegas, que nos trae enganchadita ahí dos medias chacareras, El Diablo en los Carnavales y La Encendida del Pica Juárez. Julián Venegas es rosarino, un joven musicazo, buen cantor, muy talentoso. Así que desde Rosario para todos lados en el aire del Horcón de Mis Mayores. Después queda musiquita, va a estar Lore Moyano, que es una vientista santiagueña, intercalada con algunos clásicos, así que ahí tienen para todos los gustos una horita de folclore. Nos vamos, gracias por estar del otro lado, nos reencontramos el próximo domingo a partir de las 11 de la mañana. El Horcón de Mis Mayores, nuestra raíz se vuelve música en el aire de FM San Javier 89.3, la radio del pueblo. Tus ojos son mi condena, la noche tierra salvaje, y el diablo en los carnavales me trajo hasta tu paraje. Me trajo la chacarera, sentires de lo profundo, me trajo a vos y a tu boca cosas bellas de este mundo. Sí, valió la pena, te digo que sí, que otro carnaval ya pasó y acá estoy cantando la melodía que tu boca me regaló. Han de caer piedras negras cuando algún día me muera, con mi guitarra y sus ojos atravesando mis venas, y han de bailar rosas blancas en los patios de una estrella. En los patios de una estrella será mi azul bienvenida. Me he de reír de las brujas y he de bailar con las brisas, y han de volverse cenizas las musas que hoy me cobijan. Ni piensen andar llorando cuando tenga que ausentarme. Guay de aquel que no eche coplas para mis pasos errantes. Rieguen la noche con vino pa' que la muerte resbale. Ganas de andar falleciendo no tengo, nunca he tenido. Es la vida que me llama como la noche a los grillos. Que se mueran los traidores, que devuelvan lo vivido. Thank you. quémenme con leña vieja, no vayan a andar hachando. Los palos verdes respiran, no los anden asfixiando. Rieguen con fuego de copla los surcos que hoy voy sembrando. Si es que me ofrecen un cielo para ir arriba a vivirlo, digo que aún no estoy listo, me faltan muy muchos vinos. Si hoy tengo un cielo de amigos, la tierra es mi paraíso. Si un amigo es la nostalgia que da vueltas por la esquina y nos dibuja los días con transparencia y sonrisa, se va atrás de un falta en vivo con la baraja encendida. Ganas de andar falleciendo, no tengo, nunca he tenido. Es la vida que me llama, como la noche a los grillos. Que se mueran los traidores, que devuelvan lo vivido.